Te invitan a su octavo Festival de Semillas de Pensamiento 2016, a realizarse el 7 de agosto en el Parque Centroamérica de la ciudad de Quetzaltenango. Habrá exposiciones de dibujo, pintura, fotografía, creación musical, poesías, creación de juegos pedagógicos, grafitis, ensayos o testimonio. Tendremos en vivo la marimba Voz de la Nueva Era de Huitán y la actuación especial de las gigantonas de la Virgen del Carmen de San Juan Ostuncalco. Esta actividad se realiza en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que desde los pueblos levantemos nuestra voz por el agua y por la vida.